Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Así es, amigos, aquí estamos en Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Ya estamos presentes con el amigo Warren en los controles, con Lore aquí asistiéndonos alegremente, con el doctor Solberg, que hoy ha roto una nueva barrera indumentaria en su vida y en la nuestra también. Ustedes píntense lo siguiente: a las alpargatas rosas, no, añádanle... son cuadriculadas. Son cuadriculadas, rosas. Si en algún momento fueron rojas, como explicó usted, ya no lo son, bueno, más, son rosas. No entiendes ya. Y ha complementado este look con ese curioso cobertor craneal que algunos han dado en llamar capelina. No es una capelina, es una gorra. Es un una sombrero, capelina. Se llama capelina. Sombrero piluso o Gilligan, para que la gente se... Bueno, no se llama capelina. Capelina es lo de las novias. Me voy a fijar, pero no importa. Yo siempre lo escuché como capelina. Es un sombrero. Bueno, pero saben a qué nos referimos. La de Piluso, la de Gilligan. Es contra el sol y el calor. Bueno, azul para mayor. O sea, que parece como si fuese una lámpara. ¿Vieron las lámparas que tienen esa pantalla puesta arriba? Bueno, tal cual. Imagínense que entre las alpargatas rosas y la capelina, o la gorra, como él quiere que lo llamemos, lo que hay en el medio es igual de desestabilizador que lo demás. Es un look sofisticado. Un look sofisticado y muy metálico. Lo felicito. Sí. Bueno, no importa, no vamos a... Es más, cuando fui a comprar la gaseosa, sí, noté que en este barrio no están acostumbrados a ver gente vestida de este modo, tan europeo. De hecho, me dicen que hay una pequeña zona en Marte donde se han acostumbrado a ver gente vestida así, pero no es todo. Y en Crónicas Marcianas de Bradbury aparecía el comentario. Es un look más acorde a la Costa de Oro. Bien, los que hacemos este programa y un servidor, César Fuentes Rodríguez, entonces les deseamos una bienvenida provechosa y vamos a arrancar para consumar la fiesta con otra fiesta que se consumó este pasado día 10 de diciembre. Finalmente se dio, volvió Led Zeppelin, hicieron el show de presentación. No se puede creer cómo están los pibes, digamos... Yo quiero de todas maneras un bañito en la fuente de la juventud que tiene John Paul Jones en el patio de atrás de la casa, ¿no? Pero no quisiera llegar como Page, ¿no? Que está hecho, no Beethoven, sino el cadáver de Beethoven, es decir, Beethoven hoy. Claro. Más o menos. Pero bueno, más allá de todo, los pibes tocaron y, créaslo o no, ya hay piratas dando vueltas por todas partes. Y vamos a escuchar un tema de uno de esos piratas, si te parece bien. Ajá. Para arrancar el programa de Requiem por un sueño del día de hoy. Whole Lotta Love, un montón de amor, se traducía por aquí habitualmente. Esto pertenece al show del reencuentro de Led Zeppelin. ¿Cuál es el tema? Amongst you. all our friends who came along to play at this show tonight, for the memory of Armand Erdogan in the days when Atlantic Records was the most magnificent record company on the planet. Good night. Bueno, por supuesto con un sonido deficiente porque es de audiencia, pero de algún modo había que rescatarlo para el público, ¿no? Y para abrir de esta manera, che. Ajá. Maravilla lo de Led Zeppelin. Evidentemente los pies están grandes, no se puede decir que no, pero todavía suenan, ¿eh? O sea, el viento es viejo pero todavía sopla, decía el filósofo. Ajá. Y es algo de eso. Bien. Bueno, tenemos un programa realmente muy particular con muchas novedades y algunas sorpresas, informes y demás. Y vamos a arrancar con novedades, si a usted le parece. A ver. Antes que nada, ¿qué te le parece si anuncia debidamente cuáles son las direcciones a las cuales se puede comunicar la gente, además de la página web de la revista Requiem? Página web. Sí. www.requiemweb.com.ar. Eso mismo. Tengan en cuenta que la revista Requiem sale la semana que viene, amigos. Tapa Ricardo Iorio. Prepárense para buscarla en los lugares habituales. ¿Entró lo de Bonnet? No entró. No entró. Lamentablemente. Para comunicarse por Messenger con el programa, sí, en vivo, sí, radio.requiem@hotmail.com. Ajá. Y para enviar material, radio.requiem@gmail.com. Sí. Muy bien. ¿Qué más quieres? Diga de dónde pueden mandar material. Lo acabo de decir, ese era radio.requiemgmail.com. Bueno, entonces en ese caso vamos a dar por concluido. Y sí, porque los puestos de venta los reservamos, no, para, lo reservamos la próxima, para la semana que viene, cuando ya esté la vista precisamente. Pero anunciamos que sale la semana que viene. Bueno, lo que sí vamos a tirar es la data de lo nuevo de Sebastián Bach. Lo que sí vamos a tirar es el disco de Sebastián Bach. ¿Por qué? Una portería puramente. Usted apta que todo es así. Sí, está bueno, está bien. Usted tiene algunas cosas muy raras con él. Pero Sebastián nunca, nunca le gustó Esquilo. Bueno, algunos no se dicen mucho Esquilo, bueno, curiosamente. ¿Verdad? Lo que tiene en particular este nuevo disco, Angel Down, es decir, Ángel Abajo, como uno dice Angel Down, o el que dice Ángel Abajo, claro, ¿no? Ángel Abajo. Este disco tiene la particularidad de que tiene algún invitado célebre, como por ejemplo Axl Rose, con el cual Sebastián Bach hizo amigas muy particulares, pero, tengan ustedes en cuenta, en algún momento ocurrió que la banda que formaron Slash y Duff McKagan y demás, que se llamó Velvet Revolver, iba a tener un cantante diferente al que terminó teniendo, va a decir Scott Whelan. Ajá. Iba a ser ese cantante Sebastián Bach. Por algún motivo no se dio. Lo que se perdieron estos pibes. Era personificado. Bueno, como no se dio eso, Sebastián sigue en su etapa solista, indefinida, y esa etapa solista nos lleva a este Angel Down. Lo que vamos a escuchar es ni más ni menos que un cover. Un cover de Aerosmith a dos voces, es decir, Axl Rose y Sebastian Bach, haciendo Back in the Saddle, de nuevo sobre la montura. Esto es, bueno, Sebastian Bach con Axl Rose en Back in the Saddle, etc. I'm not estaba todo el mundo esperando que después de esta introducción saliera alguna banda de death metal o una cosa así, sí, pero no. Igual. Van a seguir escuchando esto de fondo, que es la música de una película, porque hacía rato que no hacíamos nada relacionado con cine. Ajá. Y la aparición de una caja de DVDs y la consecuente posibilidad de bajarlos para los que no quieran afrontar el costo, hace que debamos mencionarlo, porque pocas veces se presenta un box set con material de tan alta calidad y con películas que valen tanto la pena, con la particularidad de que también podemos referirnos en esta ocasión al actor que las interpretó, que es una de las figuras del cine de terror más olvidadas de todos los tiempos, debido principalmente a que murió muy joven cuando recién comenzaba a perfilarse como gran estrella. Ajá. La película que, las películas que contiene la caja, que se llama Fox Horror Classics, sí, son una película menor, todas de un director alemán, todas, llamado John Bram. Imagínense, Brahms, el compositor clásico, sin sí, la S. Okay. John Bram. Con la H intermedia. Exacto, igual, en la misma ubicación la H. Un director alemán que había llegado a Hollywood, había empezado a dirigir cortometrajes, hasta que le asignan una película menor que se llama The Undying Monster. Sí. Una versión distinta con algunas... cambios sobre la leyenda del hombre lobo. Tal cual, el monstruo que, inmortal acá. Que está, está en la caja, pero es la menor de las obras. Y de ahí consiguen fichar a un actor que venía destacándose en los pocos papeles que llevaba protagonizados, que se llamaba Laird Kreger. Para los que buscan de vez en cuando información sobre películas, hay una película muy famosa que tuvo también una remake famosa que se llama El cielo puede esperar. Sí. Bueno, en la película, la remake conocida por todos es con Warren Beatty, sí, en la década del 70. En la película, el tipo que iba al cielo y decidía bajar de vuelta a enmendar sus cagadas era Don Amici. Sí. Y también tenía un encuentro con el diablo. Ajá. El diablo era Laird Kreger. Sí, para los amantes del heavy metal, el nombre El cielo puede esperar, saben que remite a un tema de Iron Maiden, y ese tema de Iron Maiden justamente tiene ese título por la película. Exacto. ¿Eh? Es la idea. Aunque el tema no se concentra en la película misma, pero la idea del nombre salió de ahí. Después, por ejemplo, hay una película muy famosa de Errol Flynn que se llama El Corsario Negro, sí, pero se llama El Cisne Negro, en realidad. Sí. Bueno, ahí hacía de Henry Morgan. Ah, mira vos, sí, sí, sí. Y en terrible papel. Bueno, colmo, claro. Y en otra película que llamaba Sangre y Arena, que la daban en Canal 11 cuando éramos chicos, Tyrone Power. Con Tyrone Power haciendo de torero, sí, hacía de el en tono de comedia, hacía del promotor que había contratado a Tyrone Power para torear. Se llamaba, el personaje se llamaba Natalio Curro. Ok. Bueno, este era Laird Kreger. Buen nombre para un promotor. Claro, Natalio Curro. Le ofrecen protagonizar una película basada en los hechos conocidos como las matanzas de Jack el Destripador. Ajá. La película se va a llamar The Lodger. Sí. Porque apunta más que nada a ver a Jack el Destripador como inquilino, sí, que estaba en una casa de Londres alquilando una habitación y salía a matar. Por de ahí el título de The Lodger. Ajá. Bueno, la película es absolutamente brillante, sí, protagonizada por Laird Kreger, que le da a Jack el Destripador una tonalidad al personaje que en ningún otro caso se dio. Es un tipo absolutamente retraído. La película deja insinuar que es homosexual. Ajá. De ahí el odio hacia las mujeres. Hasta establece una posible relación con el hermano que había muerto. Uh-huh. Bueno, y es un tipo muy esquemático en sus actos. Y toda la gente que vive en esa misma casa donde se alquilan habitaciones comienzan a sospechar de este inquilino que acaba de llegar, uh-huh, a raíz de los crímenes que se cometen, de que el inquilino sea Jack el Destripador. Ah. La película tiene un final espectacular y es una obra maestra del terror que estaba olvidada hasta esta reedición en DVD. Muy recomendable, los que se la quieran bajar. Sí, ahora me picó la curiosidad. Para mí es la mejor película sobre Jack el Destripador que llevo vistas, que son muchas. Repita el nombre, por favor. The Lodger. Bien. De ahí, Laird Kreger comienza a perfilarse como futura gran estrella, pero tiene un gran impedimento físico. Es demasiado grandote y demasiado gordo. Ajá. Es un tipo muy corpulento, de casi 2 metros, sí. Corpulento ya al borde de la obesidad, sí. Y el tipo cree que para conseguir papeles importantes va a necesitar modificar drásticamente esa apariencia. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a cortar las piernas? Comienza, no, por la altura no hay problema, ajá, pero comienza un régimen pero salvaje que lo hace rebajar prácticamente, por la diferencia entre el peso en Estados Unidos y el nuestro, yo le calculé que debe haber sido como 45-50 kilos, ajá, y se somete. En aquella época, estamos hablando de un tipo que había nacido en 1916, sí, o sea, estamos hablando de 1944, es de Lodger. Uh-huh. Las exigencias de peso no eran tan grandes como ahora. Se somete a una de esas operaciones en las que te reducen el tamaño del estómago, sí, para no volver a... Sí. Que en aquella época era una cosa con muchísimo más riesgo. Sí, experimental, diríamos. Con muchísimo riesgo de lo que es ahora. Ajá. Con la particularidad de que enfrentó esta operación... luego de haberse sometido a semejante dieta, o sea, ya fue con el organismo completamente debilitado. Consecuencia, nunca se recuperó del postoperatorio y murió. Uh-huh. En el interín, cuando había terminado con la dieta, le ofrecen otro papel para otra película del director John Brahms, que se llamaba Hangover Square, uh-huh, que se estrenó en los países de habla hispana como Sinfonía Macabra. Sin nada que ver. Donde interpreta a un compositor... que está a punto también de llegar al estrellato, paralelismo con su vida, y que ante determinada vibración de determinadas notas, esas notas le producen alguna alteración mental que lo lleva a quedar así como en un limbo de vivencia y mata gente. ¿Qué? ¿Una combinación de notas? Una combinación de vibraciones, porque de pronto hay una escena donde... pasa un camión con caños y se caen los caños y sí, el rebote de los caños lo vuelve a alterar. Pero también después, uh-huh, encuentra cómo hacerlo en el piano eso. Sí. Y de pronto un gato caminando por el piano le produce el mismo efecto. Bueno, también. Lo importante de estas películas es que... A mí me produce el mismo efecto, por ejemplo, escuchar Miranda. Claro. Tengo ganas de matar. Cumbia Villera. También. Claro. Sí, yo también tengo ganas de matar. O sea, no me parece una cosa rara. En esta película, Hangover Square vuelve a tener de coprotagonista al mismo que había interpretado al jefe de policía en The Lodger, que era un actor muy conocido por esa época, ya prácticamente olvidado, que se llamaba George Sanders. Sí. Bueno. El Capitán Frío de Batman. Exactamente. Ajá. Y otra curiosidad, en esta Hangover Square, el padre de su prometida es Alan Napier. Seguimos cuando referimos a Batman, sepan entender, a la serie de los 60, claro, con Adam West y Burt Ward, tal cual. O sea, porque uno dice el Capitán Frío de Batman y piensa Schwarzenegger. No, hubo un antecedente, claro, de televisión estamos hablando, ¿no? Exacto. Bien. Y como les digo, el padre de la prometida es Alfred, uh-huh, en la serie Batman de televisión, Alan Napier. Bueno, Hangover Square tenía una... El mejor, sí, Alfred, sí, Hugo, el mejor también, Alfred, de todos los tiempos, sí, aclarémoslo. Sí, sí. Hasta Michael Caine, que lo hizo muy bien. Sí, pero le faltaba el physique role. Sí, sí. Para sí, mí es el problema. Le faltaba más aristocracia. Exacto, y más altura. Sí, sí, sí, sí. Además tener ese porte de viejito que solamente se dedica a eso. Exacto. Muy bien. Bueno, Alan Napier hizo un Alfred pero, espectacular. Magnífico. Aparte entraba en escena y ya cambiaba... Esos actores que entran en cuadro y cambian completamente el panorama de la escena, bueno, ese es el caso de Alan Napier. Así que, para esta segunda película, ya con un Laird Kregar mucho menos obeso, se mandó por primera vez, no a componer música incidental, uh-huh, sino a componer una obra clásica completa, uh-huh, que tuviera el dramatismo necesario para lo que la película mostraba, sí, porque el tipo en la última vez que enloquece es el día que presenta su obra maestra, ajá, delante de la audiencia prácticamente, sí, y para ese estreno de la supuesta obra que lo iba a consagrar había que componer una obra nueva, ajá, y se la encargaron a un tipo que a partir de ahí dejaría su marca en Hollywood, llamado Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, Ajá. Ok. Llegó a componer, por ejemplo, la película de la ultra recontra conocida Psicosis. De la banda de sonido. Y aquel famoso... cuando apuñalaban... ¿Usted habrá notado que en las películas de terror ciertas cosas de lo más sencillo que se ha hecho han permanecido? Entre ellas este curioso efecto, sí, esta repetición de sonido, y la otra es en Tiburón con aquel tan tan tan tan tan, claro. O sea, cosas que son prácticamente antimusicales en muchos aspectos, pero que tienen clima. Exacto. Que marcan un clima. Bueno, esta película Hangover Square también está incluida en el pack, con lo que se redondea, para los amantes del cine de terror, una oferta imposible de dejar pasar. Y para los que por lo menos quieran verlo desde el punto de vista de conocer obras muy raras, muy poco presentes cuando se mencionan grandes ítems del cine de terror, bájenselas. The Lodger y Hangover Square. Y van a ver en acción a un actor que pudo haber sido una gran figura del género y cuya carrera quedó trunca por estas circunstancias tan particulares que les comentamos. A tal punto que en aquella época, década del 40, era muy común que las películas que tenían mucho éxito se les hiciera una versión radial. Ajá. En varias entregas. Ajá. Una práctica comercial, ya que la televisión no existía, que ponía la obra al alcance de un público que a lo mejor, tentado por la versión radial, iba al cine y se le encargaba la versión radial nunca al actor de la película, sino a alguien que tuviera el estudio de menor importancia y que en ese momento no estaba trabajando. Da la casualidad que la versión radial de The Lodger y la versión radial de Hangover Square las protagonizó Vincent Price. Claro, bueno, o sea, con lo cual el prestigio de ambas cosas queda asegurado. Claro. Y cuando muere Lair Kregar y la Fox sale a buscar una estrella para las películas de terror, se fijan, por supuesto, entre comillas, en su suplente. Sí. Y pasa Vincent Price a ser el protagonista de los emprendimientos de cine de terror del estudio. O sea, que bien pudo haber sido la estrella. Pudo haber sido una mega estrella del terror. Mire usted. Las condiciones las tenía, porque en las dos películas brilla en sus actuaciones. Uh-huh. Así que, bueno, quise acercarles un poco esta data. A veces pasa eso. Para que la tengan en cuenta. De que un actor deja un papel en el camino, por ejemplo, y lo agarra otro y se convierte en una estrella por ese papel, como fue el caso famoso de Boris Karloff cuando Bela Lugosi rechaza a Frankenstein. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ocurre. Bueno, algunas de las cosas que un día voy a preparar, porque lleva tiempo rastrear, son los casos de éxito rotundo y quién fue el que rechazó el papel. Es muy interesante. Ajá. Sí, por ejemplo, eso está bueno. Una de las películas que para mí están marcadas a fuego por su protagonista es Blade Runner. Por Harrison Ford. Harrison Ford es la película. ¿Sabe usted quién iba a protagonizar eso? Me va a disculpar, ¿no? Esto lo hemos discutido muchas veces, pero el público por ahí no lo sabe, entonces yo disiento. Para mí Blade Runner no es una gran película. Me gusta, me gusta lo que me gusta, pero no entiendo su valor icónico. Bueno, acaba de salir, le cuento. Para mí, lo que marca la diferencia en esa película a favor no es Harrison Ford, sino Rutger Hauer. Bueno, sí, sí. O sea, para mí, si hay algo interesante en la película es el personaje de Rutger Hauer, no el de Harrison Ford. Bueno, ya que esto arrancó como sección para comentar DVDs, acaba de salir de Definitive Blade Runner Edition. Son 5 DVDs. No, ya están del tomado. 5 DVDs para una película. Claro, ¿viste? Bueno, la caja de Matrix son 10. Sí, pero ya no podés, ya. ¿Qué más le vas a agregar? Bueno, le agrego escenas que no estaban en ninguna versión, porque hasta ahora van 3 versiones de Blade Runner. Sí. La que se comercializó, la que hubiera comercializado, y el Director's Cut. Y el Director's Cut. Ahora hay más escenas. Agregaron efectos, como se hizo con Star Wars, reimprimir efectos dentro de la película. Tal cual. Y dura casi media hora más. Y después revisó todas las otras versiones, las corrigió, las modificó, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta hay un bosquejo armado, o sea, hay una versión más, hay 5 versiones adentro de la caja. Sí. Hay una versión más armada de acuerdo al bosquejo de guión. O sea, ¿cómo hubiera sido si Ridley Scott hubiera respetado el guión que le acercaron? Pero ya es el core, pero ya es... ¿qué más nos vamos a dedicar? Bueno, ¿cuánto más vamos a dedicar? Yo de Blade Runner para mí nunca es suficiente porque es mi película de ciencia ficción favorita de todos los tiempos. Entiendo. Pero ¿sabe usted quién iba a ser el protagonista? No. ¿Que había firmado el contrato? No. ¿Y no pudo hacerse cargo del papel porque murió su madre? Diga. Dustin Hoffman. Con lo cual vos te proyectás mentalmente la película con Dustin Hoffman y no le encontrás a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman ya estaba... El cual siempre ha tenido un problema, ya que usted se refiere a la obesidad de... Sí, es muy bajito. Que es muy bajito. Y para un héroe de acción, como en definitiva es bueno, el de Harrison Ford, hubiera sido ya raro. Estaba para empezar y murió la madre y rescindió el contrato. Si usted quiere casos de esto, para mí uno de los casos más asombrosos que existieron fue... no ya de películas, sino de series, el de Viaje a las Estrellas. Ah, sí, bueno. El famoso caso de que los estudios tenían preparado el papel del Capitán Kirk para Jeffrey Hunter, una mega estrella de la pantalla en aquel entonces, que inclusive hizo el papel que ustedes recordarán, si es que recuerdan, es el de Rey de Reyes, la película que pasaban todos los fines de año. Ajá, hacía de Jesucristo. En la paga hacía de Jesucristo, bueno. Jeffrey Hunter iba a ser el papel... del Capitán Kirk. Cuando dice que no, optan por un tipo que era mínimamente conocido, no es que no hubiera participado, pero qué sé yo, y le dieron el papel un poco a las apuradas. Claro. Y se convierte en un ícono como absoluto de la cultura moderna. Así es. Como es William Shatner. Bueno, y para... Y más, le digo más. Luego rescatan a Jeffrey Hunter de entre las posibilidades de los papeles como el capitán que había sido quemado y te había quedado destruido, y lo ponen en una especie de silla de ruedas, sí, es una silla de ruedas, pero electrónica, ¿se acuerda? Uh-huh. Que hay un que luego hacen el chiste famoso en Futurama, sí, el tipo que aprieta el botón y hace y todo el mundo se ríe, sí, sí, sí. Famoso. Bueno, mira, ¿qué más? Está recomendada la caja y el director, John Bram, ya que dijimos cómo terminó el pobre Laird Cregar, sí. John Bram pasó también, luego de haber hecho esas dos películas maravillosas, hizo un tercer intento de una película de misterio que no anduvo bien y pasó al mercado televisivo, sí. Donde trabajó incontables años haciendo montones y montones de series. Y es, por ejemplo, el director que más capítulos hizo de La Gente de Cipoll. Ajá. Es el director que más capítulos hizo de Twilight Zone. Sí. Hizo capítulos de Bonanza. Ajá. De Alfred Hitchcock Presenta, la serie, sí. Que... Y de la serie Naked City, en la que hace poco se basaron para una película que tuvo mucho éxito. Naked City, la de... La película de animación. Está basada en un cómic. Sí, pero bueno, y el cómic tenía referencias. La que está Bruce Willis. Exacto. Ah, ok, de acuerdo. Ese era John Bram. Así que bueno, una reseña con un poquito de cine de terror. Acaba de decir algo que me acaba de despertar un recuerdo muy reciente. Acabo de ver una película. Este año yo había visto poco cine en general, uh-huh. Pero quizás por el hecho de que no había buen cine para ver. Me tropecé curiosamente con una película el otro día, que una película independiente por completo, que se llama The Man from Earth, El Hombre de la Tierra. Ajá. Desconocía completamente el background de la película, le aclaro. Resulta que un señor que está, notamos que pertenece a la facultad, es profesor de una facultad, decide retirarse y despedirse de sus amigos, la mayoría de los amigos son profesores de cátedra, ¿no? Y este señor parece unos 10 años más joven. Entonces llegó hace unos 10 años a la facultad y en ese momento se va. En el momento de despedirse, por algún motivo decide hacer una confesión. Y les dice que él en realidad es un cavernícola que tiene 14.000 años y que... por algún motivo nunca ha muerto, y que tiene 14.000 años de historia. Los otros piensan que les está haciendo una broma pesada, pero empiezan a hacerle preguntas y la verdad que no pueden probar que el tipo no es lo que dice ser. Uh-huh. La película es 8 tipos dentro de una cabaña, 8 personas dentro de una cabaña, te agarra hasta el final de una manera increíble y como ninguna otra película que yo haya visto este año, tiene una sofisticación que francamente yo extrañaba en el cine. ¿Se acuerda de 12 Angry Men? La película... Sí, claro, 12 hombres en pugna. Claro, en 12 hombres en pugna también había 12 hombres en una habitación. ¿Se acuerda del sentimiento de adhesión a la pantalla que generaba aquella película? Uh-huh. O sea, a pesar de lo módico que era lo que se mostraba, uno se quedaba enganchado por la fuerza dialéctica de lo que se discutía ahí adentro, ¿no? Bueno, este es el caso también. Puede que las actuaciones no sean las mejores, pero si tienen la oportunidad, no se la pierdan. Se llama The Man from Earth. ¿Por qué digo que me hizo acordar? Porque Jerome Bixby, que es el tipo que escribió la novela, es el tipo que hizo algunos capítulos de The Twilight Zone en los 60s, ¿no? Ajá. Y entre otras cosas de Star Trek también. Ah. Yo no lo sabía. Y el que llevó adelante la película ahora es su hijo, un tal Emerson Bixby. O sea que si quieren ver buen cine, recomendado calurosamente, The Man from Earth, el hombre de la Tierra. Hay una película con un planteo similar hace poco, sí, donde un tipo no lograban desmentir, sí, sus dichos de que era extraterrestre. Se llama Capax. Es un robo a Hombre Mirando al Sudeste. No sé, no la vi, Hombre Mirando. Es un robo. Aparte, hemos... A ver, vaya por ahí por el mundo, ahí, y el tema es así. En Capax lo que hizo el director fue robar el argumento poniéndole otro nombre, y hubo una serie de demandas que no fueron satisfechas, porque al estar en tela de juicio la nacionalidad, o sea, es muy difícil demandar a una persona, pero en realidad es una copia de Hombre Mirando al Sur. Ah, no. Tal cual. Sí, no se lo puede desmentir, pero en realidad ahí el tipo está loco. En esta película yo no le estoy anticipando el final. Claro, claro. Al final pasa algo que uno dice, no, me vuelo la cabeza, no puede ser. Bueno, es más, le digo, la película... ¿Pero no está esa película editada acá? No sé, yo la bajé de internet. Le aclaro, la película se complica, o sea, yo le di el comienzo nada más. Claro, claro. En un momento dado le dicen, bueno, pero por ejemplo la historia bíblica, ¿vos presenciaste algo de la historia bíblica? ¿Qué, fuiste un personaje de la historia bíblica? ¿Quién? Bueno, y ahí se pudre el mundo. Fácilmente, ¿eh? Bueno, señoras y señores, me parece oportuno, ya que usted estuvo hablando de Jack el Destripador, ajá, ir al próximo tema, que es The Hunter, el cazador, interpretado por Glenn Danzig, si a usted le parece. The Hunter, por supuesto, es una canción de blues bastante antigua, que inclusive hicieron gente como Free y Led Zeppelin, uh-huh, pero la vamos a escuchar en la versión de Danzig. Sueño, el programa de la revista Requiem en Internet. Requiem por un Sueño. Jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un Sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Señoras y señores, continuamos con Requiem por un Sueño y vamos a continuar con ediciones nacionales. Tenemos precisamente aquí el disco nuevo de Mala Medicina, la banda que ahora tiene como integrantes a Guillermo Sánchez, Javier Retamoso, Lucio Antolini, el guitarrista Fernando Escarcela, cuánta gente de Rata Blanca, y Norberto Rodríguez como cantante. El disco se llama Pura Sangre, el nuevo disco, lo estamos presentando aquí. Y curiosamente también tenemos, ya que Norberto Rodríguez es el nuevo vocalista de Mala Medicina, tenemos el anticipo del disco del propio Norberto Rodríguez solista, que se llama Extraña Luz, ¿sí? Norberto, que estuvo en bandas como Quemar, Temple de Walter Jardino, Vago, etcétera, ahora ofrece un disco solista. Y tenga en cuenta que de este disco, que tiene tres covers, dos de ellos en castellano, se va a componer de 11 temas en total. Nosotros vamos a escuchar precisamente uno de los covers. Primero vamos a escuchar a Mala Medicina con el tema Renuncio. A continuación, Norberto Rodríguez con Un Extraño al Amor. Ya saben, Black Sabbath, Glenn Hughes, su ruta. Ajá. Escuchamos Mala Medicina y Norberto Rodríguez en Requiem por un Sueño. No. noche sin vos, llora la luz por el amor que no está. Tú dijiste nunca me ibas a dejar. Te di el corazón, lloraste mi alma. Un ángel volará, el demonio no se irá. Algo está fallando, calle estoy, solo extraño tu amor, porque no quieres creer, solo extraño tu amor, y en la calle estoy, solo extraño tu amor, un extraño en tus brazos soy. Un extraño en tus brazos hoy. Tal vez no esté bien, no lo puedo entender. La herida que siento por amor ha de ser. Ya que debo ir, pero no. Estoy solo, extraño tu amor, porque no quieres creer, solo extraño tu amor, y en la calle estoy, solo extraño tu amor, un extraño en tus brazos soy. Un extraño en tus brazos soy. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Piper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Dark. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, con comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las droguerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Muy bien, señoras y señores, regresamos a Requiem por un sueño. Es muy interesante lo de Bernard Herrmann, mi viejo Zoidberg, ¿eh? Gracias. Bien, bien. Bueno, vamos con... Déjeme que le diga esto de algún modo. Ahora unos 10 años se produjo en la escena un cierto movimiento que empezó a mandar a las mujeres al frente de ciertas bandas. Empezó a haber más mujeres en las bandas. Lo cual nos hizo por primera vez discutir cuál de ellas era la que estaba mejor. Ajá. Entonces hubo varias que ocuparon. En un primer momento uno podía discutir entre Doro Pesch, Wendy Williams, Lee Aaron, pero no era muy justo porque había muy pocas. Mujeres, dijo. Sí. Bueno, Wendy Williams era un espectro. No, no, en la época de Plasmatics. Tenía momentos en que era interesante. No mi tipo de mujer, por cierto. No, pero... no, atención, estaba desnuda, pero fuera de eso, no, en realidad vestida no hubiera logrado nada. No sé, yo tengo mis dudas. O sea, Joan Jett, o sea, había varias. Sí, dentro del rock americano había hay varias. Cosas, Pat Benatar era bellísima. Pat Benatar, bueno, que cantaba bien. No, la no, Grand Cat era horrible. La Grand Cat era horrorosa y era posterior. Y lo que hacía era espantoso. ¿Por qué? ¿No te, ¿te gusta? No digas, uy, a ver, le gusta la Grecia. ¿Sabes que yo hablé por teléfono con ella y tuvo una de las notas más bizarras? Acá, acá, pero la derecha. Pero no, es no, lo más bizarro que pudo haberme pasado como periodista, vos no sabés. O sea, hice una nota con una persona del otro lado gritándome durante media hora. Es, no, está bien, qué sé yo. ¿Puedo acotar algo? Acote, acote. Dijo, ¿con qué oreja la escuchaste? Vos contestaste con esta. La derecha. Ahí voy a lamértela, dijo. Bueno. En vez de decir, ¿me pasas el teléfono? Después, después soy gay yo por las alpargatas. Claro. ¿Por qué no te va a entender? No, no te va a entender. Ah. No, bueno. Sí, no. No, le acabas de sacar la papa al fuego. En realidad, no, no. No, es que es imposible un diálogo con una persona que no presta atención a lo que vos le preguntás. Ah, me pasa todo el tiempo. Ok, bueno. Bueno, pero está bien. Hubo un incremento en la cantidad de mujeres que llegaron a la escena. Y hoy en día es muy corriente tener una mujer cantando en la banda o tocando en una banda. Entonces vos podés elegir, por ejemplo, entre Angela Gossow, por ejemplo, de Arch Enemy, que ahí sí la tenemos, o Anneke van Giersbergen de The Gathering, o Tarja de Nightwish, o quien sea. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? ¿Qué otras que eran horribles eran las Gerskull? Sí, las Gerskull sí eran fuleros. Sí, las Gerskull eran fuleros. En cambio, las que vi yo de soporte de Purple, ¿cómo se llamaban? Vixen. Vixen. La Vixen había dos que estaban muy lindas. Bueno, una de ellas pasó, si yo mal no recuerdo, a las Iron Maidens, al tributo, a la banda tributo a Iron Maiden. Ajá. Pero sí, ya era otra cosa. Yo la vez pasada presenté acá las Meldrum, y había alguna que estaba bien también. Después tiene cantidad de chicas, sobre todo en las bandas góticas que usan este contraste entre la voz podrida masculina y la voz angelical femenina. Ajá. Va a encontrar algunas y todo. La discusión uno puede decir que va por cuál te gusta más, chabón. Está bien. Bueno, hasta ahora. Sí, mientras nos dediquemos al físico, pues si vamos a analizar de la música. No, al físico, estamos hablando del físico, vamos a hablar del físico. Hasta ahora mis fichas estaban puestas con Jen de Jenny Torres, ¿sí? La rubia despampanante de la banda esa medio sadomasoquista que se llama Jenny Torturers. Ajá. Para mí era lo más cercano a belleza absoluta, si bien hay otras que me gustan muchísimo, como por ejemplo Tarja o Simon Simons, hay otras. Ajá. No, está bien. Bueno, eso acaba de cambiar. Así. Es decir, ya venía cambiando hace un tiempo, pero ahora estoy completamente decidido porque vi las fotos nuevas y casi me muero de la que indudablemente es la reina, por lo menos en materia de físico, de las mujeres que están en el metal. pasa a ocupar el puesto número uno de su ranking. El puesto número uno por lejos y difícilmente sea removida de ahí. Ajá. ¿Quién es? Verónica Freeman. ¿Freeman como Morgan? Como Morgan Freeman, sí. Yo cuando leí Freeman la primera vez pensé en el protagonista del videojuego Half-Life. Claro. ¿No? Pero no, en realidad se llama Verónica Freeman. Estaba anteriormente en una banda llamada Malady y habían sacado un disco, un EP en realidad, antes, con que se llamaban Creation, con esta banda que se llama Benedictum. No confundir con Benediction, la banda de grindcore death. Ajá. Inglesa, no, Benedictum, ¿sí? ¿Y qué onda la banda? La banda de lo que se puede esperar de quienes antes tenían una banda tributo a Dio. Bueno, ¿sí? Sí. O sea, heavy metal de pura cepa y dentro de ese palo. Lo mismo digo de una banda que fue, en cierto modo, descubierta por Craig Goldie, guitarrista de Dio, que tienen algunos de los temas participando a Jimmy Bain. Ah, está de Dio en algún punto, y cuyo nuevo álbum es producido por Jeff Pilson, otro que fue bajista de Dio. Claro. Entonces, y la manager es Wendy Dio. No, casi. Podría haber sido, pero no puede ser. Bueno, Benedictum tiene a esta maravillosa mujer, por la cual yo no sé, yo me imagino que esta chica debe caminar patinando en la baba de gente como yo. Claro. O sea, es lo que debe ocurrir. No, pero, bueno, pero hay que sumarle un plus o quitárselo. Por ejemplo, esta chica que está acá, que nunca me acuerdo cómo se llama, Ángela Gozo. Está Angela bastante Gozo. Bien, pero no se puede soportar 30 segundos que abra la boca. Bueno, esta que va a pasar ahora, canta bien. Es algo que está sujeto a duda. Que cante como una mujer. No canta como una mujer, indudablemente. Bueno. Pero es bastante recia cantando. Pero si canta una onda Dio, claro, claro, pero digamos que tiene unos pulmones bastante penetrantes, bastante fuertes. Usted recordará la banda Chastain, de David y Chastain, sí, que tenía esta cantante, la Leone. Va por ese lado un poco, ¿no? Si quiere, pero evidentemente es más entonada. No, pues, mi teoría es que minas fuertes hay en todos lados. Ya que va a cantar. ¿Yo por qué tuve tanta mala suerte en mi vida, entonces? Claro, ya que va a cantar, que se destaque cantando, porque si es por físico lo buscamos en otro lado, el buen físico. Sí, bueno, o sea, pero hay alguna que canta muy bien. Necesito que cante bien. ¿Usted necesita que cante bien? Si quiere mi adoración y mi aprecio, tiene que cantar bien. ¿Pero cómo es? ¿Usted va al telo y necesita? No, en el caso de cantantes femeninas. O sea, podés traer una diosa que se abre la boca y hace lo que hace esta, ajá, fue para atrás. Pero así cante en tanga. Yo con respecto a Ángela Gozo tengo curiosidad. No, o sea, por lo menos a nivel curiosidad me gustaría satisfacerla. Pero digo, arriba del escenario, sí. No me vengas con el físico, venime con la voz. No, es verdad. Después hablamos del físico y es un complemento que todos agradecemos. A mí me pasó que cuando vi el DVD de ¿cómo se llama? De Arkenemy, salió la chica y todo, y yo digo, qué bien, qué maravilla. Y empezó a cantar, y es como que dentro de en pocos momentos el encanto se fue disolviendo. No, le tenés que bajar. Tenés que parar el mute y claro, seguir mirando el video. Totalmente. No, totalmente. Bueno, no, en este caso. Yo soy un esteta. Bien, ok. Lo dejaremos ahí. Vamos a decirlo de este modo. La chica canta muy bien, pero la voz es muy particular. Te tenés que adaptar a ella. Bueno. ¿Sí? O sea, vamos a probarlo. En definitiva, que vaya urgente a Playboy y se deje de joder, digamos. Claro, es alta. Es voluptuosa, porque lo que tiene a mí lo que me molesta un poco de las chicas que aparecen en las bandas de metal, que hay muchas que tienen la onda minita. Ajá. Son chiquititas, flaquitas, muy ubicables, qué sé yo. No son las que me gustan a mí me gustan tipo vedette. Ajá. Definitivamente. Bueno, esta entra de esto, el Maipo es para ella, digamos, esa es la O. No, Playboy. Bueno, digamos. Playboy, no, pero Playboy tiene también dos vertientes. Está la vertiente pulposa y la otra vertiente, ¿no? También está la onda minita. Ajá. No, la vertiente pulposa, si se quiere. Bueno. ¿Sí? Bueno, ¿quieren escuchar Benediction? Esto es... Porque es un programa de radio. Si claro. No hubiera preferido que pasara un video. Claro, bueno, yo pasé las fotos aquí, pero bueno, van a tener que buscarlas de nuevo para mostrarle a, por ejemplo, a Sergio, a Solver, que no había agarrado. Aprobado. No, aprobado. Aprobado. Sí, sí, sí. ¿Usted no lo que no la conocía, Jen, la de Jenny Torture? No, nunca en mi vida vi una. Después le voy a pasar para que vea que era es muy interesante, pero ahora ocupa un discreto segundo lugar. Claro. ¿No? Esta chica... No. Mi ranking está totalmente desactualizado, ¿eh? Sí, bueno, sí, usted te hace no 10 años, sino ya 20, que no... No, no, dirías que no escucho rock, pero aparte, yo sé, si me decís, bueno, empezá ahora y qué sé yo. Claro. Son recuerdos que tengo, qué sé yo, de... De su sexualidad, por ejemplo. No, por ejemplo... No, claro. No, pero en materia de rock las que nombré, me gustaba Pat Benatar, sí. Me gustaba... La última mujer que le gustó fue Norma Pons, para que tengas una idea, más no, o menos. No, tampoco es para tanto. Claro. Hoy, así a nivel global, sí. Puesto número uno de mi ranking lo tiene Scarlett Johansson. Bueno, ve ahí, yo tengo un problema, a mí no es el tipo de mujer que me gusta. Me parece fría, me parece minita, me parece eso. Pero bueno, está bien, yo respeto. Pero en el rock, no sé, son recuerdos. Claro, son recuerdos. La hermana, la... Sí, va a ser Wilson. Sé lo que va a decir, exactamente. Por eso. Anne y Nancy Wilson tienen un lugar en nuestros corazones, en los de Heart, por claro. Supuesto, porque eran esas mismas. No, y aparte ponías el disco y te volaba la peluca. Además. Eso era un se plus. Cantaban todo, bueno, todo bien. ¿Cuál de las dos hermanas me dijo? La rubia. De la rubia, yo me quedo con la morocha, o sea que hacemos un... Pues, no ahora. No, claro, cagaste. No ahora, por favor. La otra está igual. Claro, no. Ann Wilson ahora es ya no es Ann Wilson la chica, sino Ann Wilson el ropero. Son hamburguesas. No, claro, hamburguesas Wilson, totalmente. Bueno, pero vamos con Veronica Freeman y Benedictus. Este disco no sale en el 2008, se llama Seasons of Tragedy. Ajá. Y es el primer disco completo, porque el anterior era un mini LP con covers y demás. Este es el posta. Bien. Señoras y señores, Benedictum y qué mujer, bien. Yeah. Bien, tenemos anuncios, tenemos data para tirar y acá el doctor Soiber está preparado para hacerlo, che. Hoy. Sí. A las 9 de la noche, NL Ateneo, Paraguay 918 de Capital, Guitar Show, Karina Alfi, Diego Mizrahi, Marcelo Roacio y Daniel Telis. Muy bien. Mañana, Jason, a las 20 horas en el Studio Bar de Montes de Oca, 2438 de Castelar, con Magnus, Helker y Efigie de invitados. Ajá. También mañana, también a las 20:30, Orcas, Gira Asesina. Lugar, el Lavadero Bar, de Avenida Ricardo Balbín, 187 de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Metal en Asbury, no, pero no veo, si pues la luz que estoy usando es la de allá. Entiendo. Metal en Asbury. En el Asbury Rock de Rivadavia 7523, mañana a las 22 se van a presentar Anchor, Rigor Mortis, Dislepsia, Cabrión y Bleed for Me. Ajá. 22 del 12. El Heavy Metal está vivo, edición número 9. En la Sociedad de Fomento Lube de la Fomento. De Fomento, no, está el Jorge Fomento. Claro, claro, no, no. Sociedad de Fomento Lube de calle 142 y 27 de Villa España. Ajá. A las 22 van a estar Patriarca, Cetrería, Espectro, Blindaje y Jericó. Muy bien, muy bien. Seguimos después con una segunda parte más completa. Está bien, les aclaro, tuvimos unos problemas con el MSN. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Virtuales. Entonces, claro, los operativos. Mensajes, lo que usted quiera. Los mensajes que tuvimos hasta ahora los hemos perdido, lamentablemente. O sea que quienes nos enviaron mensajes no los pudimos recibir. Pero aquí están nuevamente otros mensajes, por ejemplo. Dice, che César, no sé si lo dijiste, pero si no estoy equivocado, me parece que la cantante de Jenny Torturers estaba casada con David Vincent, de Morbid Angel, sí, tal cual. David Vincent es ahora el bajista de Jenny Torturers. Ajá. Yo me acuerdo que en una época hasta le hice un reportaje a él cuando vino con Morbid Angel a Buenos Aires, que se acababa de casar. Ajá. Con esta chica rubia alucinante, que además tiene esta banda tan peculiar, ¿no? Bien. Bueno, una rubia grandota infartante, dice. Sí, efectivamente es una rubia grandota infartante, dice. Pero esta Verónica Freeman me parece que en algunas cosas supera la marca. Otro amigo alcancé a leer que nos preguntaba por los 10 mejores discos de todos los tiempos. Sí. Vamos a hacer un especial algún día. Sí, algún día. Para pasar algún temita y dar las opiniones porque es para largo. Es para largo, no, no, uno dice, no tira 10 así como así, no es fácil, tampoco. Bueno, tras su paso por Malón y Razones Conscientes, Eduardo Escurra vuelve al ruedo con su nuevo proyecto, Verdades Parias. Ajá. La banda está integrada por Eduardo Escurra en voz, Jorge Cura en guitarra, Ariel Fur en bajo y Carlos Kempter en batería. Verdades Parias se formó a principios de este año y se mantuvo concentrada componiendo los temas de su álbum debut, Resistir Aún Muriendo, que aún no se ha editado, pero del cual vamos a tener un avance. Un avance de este álbum doble que constará de 21 temas, 6 de ellos acústicos. 21 temas, ¿no será mucho? Para eso es doble. Sí, pero igual, son 21 temas, ¿eh? El 2007 está llegando a su fin y Verdades Parias decidió cerrarlo haciendo su debut oficial en los escenarios. La fecha elegida fue el 28 de diciembre en Yaos de Moreno. Ajá. ¿Sí? De todas maneras, lo que vamos a hacer ahora es escuchar un tema de Verdades Parias, de la banda de Escurra, que se llama Mi Bandera. Adelanto del disco, por supuesto. Yeah. Estás escuchando Heavy Metal Radio. Buena oportunidad para continuar con novedades, y en este caso no solamente es una novedad, sino una presentación especial, porque es una banda que no habíamos presentado nunca, y que probablemente sea esa banda que nunca te presenta nunca a nadie. Ajá. He repetido nunca como 4 o 5 veces, ¿no? Bueno. Sí, sepa disculpa. Y que además es una banda, aparte de ser muy rara, tiene la peculiaridad de presentar un nombre totalmente atípico. Mira que yo he leído nombres en todo este tiempo en que me he dedicado a las bandas de rock y todo, y es verdad que los mejores nombres seguramente se han ido acabando. Sí. Pero nunca escuché una banda que se llamara Cogid and Cambria. ¿Y que viene de...? Bueno, acá viene el problema. Cogid and Cambria son personajes de un cómic que el líder de esta banda, que se llama Claudio Sánchez, ha preparado. Es decir, él prepara un cómic que es una gran saga, y es un cómic que se edita en Estados Unidos alegremente. Ajá. ¿No? Y dentro de esa gran saga hay un Cogid y un Cambria, Kilganon, que son los que ponen en movimiento la acción, digamos así. De la banda se llama Cogid and Cambria. Realmente no sé esta gente a qué se dedica o qué fuma, pero debe ser muy fuerte, evidentemente. Bueno, la cuestión es que estos pibes hacen algo así como rock progresivo. Ajá. Es muy difícil explicar. El cantante, que es el propio Claudio Sánchez, que es neoyorquino a pesar de su nombre, el cantante se parece un poco a Geddy Lee de Rush, para que usted tenga una idea. Y la banda viene armando una serie de álbumes conceptuales, todos sus álbumes son conceptuales, con la diferencia de que cada disco no es conceptual en sí mismo, sino que forma parte del concepto mayor. Como este concepto, que se llama The Amory Wars, las guerras de Amory, como este concepto abarca 5 discos, lo que vamos a presentar pertenece al cuarto de esos 5 discos. O sea, los 5 forman el disco conceptual. Ya hay que esperar que la banda saque 5 discos para entender de qué se trataba. Más o menos, sí. No, aparte, si le digo los nombres de los discos es para morirse. El primero, la banda es, la cosa es así. O sea, hay gente que quiere complicarse la vida. Claro, la banda se formó en el 95. Claro. Pero en ese momento se llamaba Yabuti. Yabuti. Yabuti, tampoco un gran nombre. Pero me gusta más. Sí, después Beautiful Loser. Por un breve tiempo. Y luego finalmente llegó Cogid and Cambria, con el cual se quedaron y con el cual permanecen. Y siguen sacando discos a partir del 2001. Bueno, la cuestión... Mañana voy a Musimundo. Sí. Y le digo, ¿tenés el de Cogid and Cambria? Claro. Y te van a decir, no, pero tengo para vos estos 5 dedos cerrados. No, horrible. Bueno, la cuestión es que los nombres de los discos también son dificilísimos de recordar, porque tenés el primero, que salió en el 2002, que se llama The Second Stage Turbine Blade. El siguiente, del 2003, es In Keeping Secrets of Silent Earth 3. Después viene uno que se llama Good Apollo and Burning Star 4 Volume 1 From Fear Through the Eyes of Madness. Y el que nos ocupa, el que acaba de salir, que se llama Honky Tonky. No. Good Apollo and Burning Star 4 Volume 2, o sea, Volumen 2, No War for Tomorrow, al cual vamos a dejar recortado. Parece de Luthier. Sí, parece de Luthier. Ese es ridículo. Claro. No perdamos más tiempo con estos idiotas. Bueno, No War for Tomorrow, es decir, No hay mundo para el mañana. Sí. ¿Sí? Y es el título del tema que vamos a escuchar ahora también. Bueno. Si le parece. Pero lo va a escuchar. La bella y graciosa moza. Marchóse a lavar la ropa, etcétera. Sí, no. No War for Tomorrow es lo que vamos a escuchar. Preste la atención porque le va a gustar lo que va a escuchar, ¿eh? En la mejor tradición del rock progresivo. A ver. Adelante, me dijo Cogida en Cambria. Tomorrow, for her to give up. Radio Awards 2007, jueves 27 de diciembre, de 15 a 24 horas, en el Bauen, Callao 360 Capital. Habrá sorteos y regalos para todos los presentes. Entrega de premios Awards 2007, proyección de video, transmisión de los programas en vivo. Bandas invitadas: Insomnio, Blood Parade, Jericho, Adagium e Inner Cross. Entradas solo anticipadas a 10 pesos en Locuras de 11. No se venderán entradas en la puerta. Heavy Metal Radio Awards 2007, jueves 27 de diciembre en el Bauen, Callao 360 Capital. Tenemos saludos en el MSN, saludos de fin de año, por ejemplo, tenemos acá a la gente del Ciber, que dice que siempre nos escuchan y mandamos también nosotros, devolvemos calurosos saludos. Así es, amigos. Así es. Y estuve leyendo estos días un libro de Edgardo Kosarinski, que se llama Museo del Chiste. Ajá. ¿No? No sé si a la gente le importa lo que yo estoy leyendo o no, pero lo comento de todos modos. En realidad se trata, o se compone el libro, de un ensayo que alguna vez recibió un premio importante, parece, sobre lo que es el chisme, de sus parecidos con la novela, y luego de una serie de chismes reales. Ajá. Que en realidad más que chismes son anécdotas, porque el chisme en definitiva no es otra cosa que una comunicación oral de un suceso que puede tener un interés determinado. En realidad el interés que puede tener el chisme es o porque un personaje muy conocido hizo algo particular o algo demasiado particular de un personaje no conocido. Uh-huh. ¿No? Pero lo que me llama la atención es que este tipo concentra mucho de sus opiniones en el parecido entre la novela y el chisme. El tipo parece querer demostrar que la novela es como un conjunto de chismes o un solo chisme ampliado. Ajá. Seguramente eso puede aplicarse a novelas de gente como Flaubert o Proust o Henry James, que lo cita todo el tiempo, pero la novelística es mucho más amplia que eso. Lo que sí me pareció interesante es que las anécdotas, al igual que los chismes, terminan haciendo determinadas cosas, como por ejemplo pintar a un personaje determinado. Uh-huh. Cierta anécdota pinta a un personaje mucho mejor que por ahí los hechos reales en los que este participó. Entonces da un ejemplo acá Kosarinski, ¿no? Dice: en tiempos en que el diario La Nación aún estaba en su tradicional edificio con entradas por Florida y por San Martín, Manuel Mujica Lainez se cruza, camino del diario, con otro redactor, poeta él, tenazmente confiado en que nadie sospecha su homosexualidad. Uh-huh. Esa tarde lo acompaña un joven muy bien parecido. Ante el saludo de Manucho, Manucho Mujica Lainez, por supuesto, el colega se turba visiblemente y se apresura en presentar a su acompañante como un sobrino. Sonriente, implacable, Manucho informa: sí, lo conozco. Fue sobrino mío el año pasado. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Y de qué habla? Habla más que nada de un Manucho siempre chispeante y siempre oportuno para encontrar la frase ingeniosa. Porque claro, el énfasis está puesto ahí, no en la homosexualidad de Manucho, que todas las conocemos de sobra. Ajá. Es la idea. A veces el chisme tiende a hacer lo contrario. Es decir, a develar un aspecto desconocido o menos solemne de un personaje muy famoso. Entonces, este es medio largo, así que se lo voy a resumir. Este tiene que ver con el Lucio B. Mancilla, aquel que escribió Una expedición a los indios ranqueles. Ajá. Bueno, parece que el tipo tenía serios problemas en entender ciertos comportamientos humanos. Entonces le llega el rumor de que entre sus soldados se practica activamente la homosexualidad. Pero el tipo no lo entiende. Entonces se trenza en una discusión con su médico y le dice: oiga, ¿cómo es que practica la homosexualidad? ¿Qué es lo que hace? El médico trata de explicarle, más que nada con rodeos, qué es lo que hacen, diciendo: bueno, los griegos también lo hacían, mire usted, qué sé yo. Dice: no, pero yo quiero saber qué hacen exactamente. El médico nuevamente acude a los rodeos y explican, bueno, se abrazan, se acá. No, yo quiero saber qué se hacen exactamente, porque a mí esto no me queda para nada claro. Entonces, en un imprevisto completo de los acontecimientos, el señor este, el coronel Mancilla, decide llamar al que está de guardia y le dice, bueno, mire, quiero que haga conmigo lo mismo que hace con los demás de la tropa. El tipo, el centinela que dice, en mala hora habré elegido esta guardia, dice, no, pero ¿cómo voy a hacer? No, usted haga lo que yo le digo porque yo quiero salir de la duda ahora inmediatamente. O sea, haga lo que tenga que hacer, pero hágame lo mismo que les hace a los demás de la tropa. Bueno, el centinela, haciendo de tripas corazón, no sabemos de las bondades eróticas del coronel Mancilla, pero yo presumo que no serían muchas tampoco, efectivamente lo hace, lo penetra brutalmente, más que nada con las indicaciones del propio coronel, que le dice, a ver, pruebe más adentro, a ver, más al costado, dele más, a ver, ahí, qué sé yo. Bueno, finalmente se lo hace al coronel. Cuando finalmente termina, le ordena el coronel, retírese, váyase, ya está todo. Y el médico, desesperado ante la situación que acaba de presenciar, le pregunta, ¿y qué tal fue entonces, qué sé yo? Y contesta el coronel con toda su gallardía y su solemnidad, mire, la verdad no le veo la gracia, es como cagar al revés. ¡Es buenísimo! Claro, nos habla de aspectos que no conocemos del coronel, pero al mismo tiempo nos está hablando de la solemnidad que el personaje reviste, aún en situaciones de lo más bizarras. Sí, igual puede pertenecer más eso al mito, a la leyenda pero urbana. De eso se trata exactamente. Porque de eso se trata. El poder del chisme radica en la no comprobación. Exactamente de eso se trata, que al no poder comprobarse cualquiera de estas cosas, para lo único que sirve es para alterar la visión que tenemos de alguien o para certificarla. Claro. Bueno, un chisme que no está contenido acá, pero que yo se lo voy a comentar de todos modos, habla de ese intento de conseguir que precisamente una anécdota resuma a un personaje. El problema que tenemos con el chisme o la anécdota es que muchas veces ese comentario es tendencioso o busca algún efecto particular. El emperador Juliano, que vivió en el siglo IV y que intentó por todos los medios tratar de volver al paganismo luego de que el cristianismo fuese instaurado, se encontró con una resistencia notable, y su intento de volver al sentido común y de rescatar al imperio del pozo negro en el cual se estaba hundiendo fue inútil. Bueno, el emperador Juliano murió, como todos sabemos, en batalla, probablemente herido por una flecha de su propio ejército que lo quería sacar del medio y que quería que el cristianismo reinara triunfante, ¿no? Un siglo más tarde, un apologista llamado Teodoreto, que por supuesto ni conoció a Juliano ni estaba al tanto de todo lo que ocurría en la época de una manera fidedigna, inventó la anécdota por la cual más se lo recuerda a este emperador Juliano el apóstata. Se lo llamó el apóstata porque fue criado en el cristianismo, pero cuando llegó al poder renunció a ese cristianismo porque era una mentira, y adoptó el paganismo, es decir, la religión de sus ancestros. Bueno, la cuestión es que para este Teodoreto, Juliano murió en el campo de batalla, justamente asaeteado por esa flecha, y mientras se moría, arrojaba la sangre que salía de la herida al cielo y gritaba, ¡venciste, Galileo!, como diciendo que había sido vencido finalmente por el cristianismo que triunfaba en ese momento. Esa anécdota no solamente es completamente falsa, sino que la intención es mostrar cómo no podían oponerse los enemigos de Cristo al Cristo reinante. Lo que han hecho los cristianos a lo largo de muchos siglos justamente es un gran trabajo de publicidad. De marketing, exactamente, esa es la idea. Muy bueno el libro de Edgardo Kosarinski. Si ustedes quieren, le digo, hay dos partes nítidamente diferenciadas. El ensayo, que está muy bien, y lo otro que son las anécdotas, de las cuales hemos leído acá un par, uh-huh, que seguramente son lo más atractivo del lote. A todos nos interesa más que nada esa parte ingeniosa, anecdótica y demás. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos han enviado a nuestra casilla de email radio.requiem@gmail.com. Se trata de Siete Bancadas, una banda creada en 1999 que tiene a Omar Godoy en voz y guitarra, Daniel Pais en guitarra, Ricardo Gaitán en bajo y coros, Diego Pergolato en batería. Amigos, tocan el 22 de diciembre en Avenida de la Cruz y Larrazábal, en el Rock Fest Solidario en la Comuna 8 de Lugano, a las 13 horas, entrada gratis con un alimento no perecedero. Y el mismo día, pero por la noche, es decir, el 22 a las 22 horas puntual, en el Club Corbalán de Tapalqué 5147 Mataderos. También un festival a beneficio del comedor La Esperanza de Villa Celina. Muy bien. Eso es con un bono contribución de 6 pesos y un juguete de cualquier tipo. Por ejemplo, un consolador. Claro. Eso sería. Ustedes dijeron un juguete y yo traje un juguete. Claro, tal cual. Yo suelo jugar con esto, termina claro, diciendo, para embarrarla más. Bueno, vamos a escuchar de Siete Bancadas, Todo o Nada. We'll be right back. Se nos acaba el programa, amigos, pero nos quedaron algunas fechas por anunciar y las vamos a anunciar en la voz del doctor Zoidberg. ¿Está bien? No. Bueno. A ver, Metal Grinder en Merlo, el 22 del 12. A las 22. El 22 a las 22. Sí. En el Club Italiano de Reconquista y Navarro. Ajá. Bandas. Throne of Tyranny. Eterna Morgue. ¿Eterna Morgue? Sí, no, esta luz, Warren, no... Vamos a tener que usar luz como especial, los... sí. Claro, Eterna Morgue, sí señor. Cruz de Hierro. Ajá. Locomotor. Y Pudrición. Bien. Junto a una banda más en el reglón de abajo, que es Anónimos Interminables. Ajá, bien. Anónimos Interminables. Bueno, seguimos el 22. Hay mucha actividad de fin de año, ¿eh? Sí, totalmente. Y también a las 22, nuestros amigos de Insobrio, sí, y Mad. Ajá. En el Hill Rock Bar de Hipólito Yrigoyen 2150 de Avellaneda. Bien. Mala Cara Metal despide el año junto a Detractor, Sirius, Preeminencia y músicos invitados. Bien. El sábado 22 de diciembre, a las 22, ya van 4, sí, en la Roque 1161 de Banfield, oeste, a 6 cuadras de Hipólito Yrigoyen. Ajá. Pasamos al 23. Tire. A las 17, sí, se van a presentar en el patio de Escobar, en Mitre y Tapia de Cruz. Sí. Tac, Arigoria, dice así, Arigoria, Arnos y otros más. ¿Dice Arigoria? Arigoria. No sabemos. Angoria. Angoria. Angoria. Ah, la N parecía una R y una I. No. Angoria. Perdón. Angoria. Sí. Cada vez es más difícil encontrar nombres para una banda. Claro, sí. La R con la I parece una N. Bien. Angoria. Seguimos el 23. A las 20, en el Asbury Rock, 7523, Saúl Blanche. Bandas invitadas, Adicción y Arpeggi. Serán dos funciones, ¿eh? Ajá. Una empieza a las 20 y cuando el público se retira, empieza todo de nuevo a las 23. Mira. Saúl Blanche. Muy bien, me gusta la idea. Entonces, mira, acá tiene una más. Aproveche. ¿Será posible? Sí, sí, será posible. ¿Será posible, carajo? Será. El jueves 27 de diciembre, a las 21 horas, William Gray tocará en el Teatro Santa María de Montevideo 842 Capital. Uh-huh. La banda hará la última presentación de su ópera rock Living Fossils completa. Muy bien. William Gray contará para este concierto con la participación especial como invitados de un coro polifónico, un cuarteto de cuerdas y un bandoneón. Muy bien. Sí, yo lo vi el concierto, usted recordará que lo comenté por acá. Ajá. Pero era invierno, ¿eh? Cuando lo vimos, yo me acuerdo que después del... tuve que ir a otro lugar, desde el teatro, y pasé un frío tal, pero tal, que luego tuve toda una semana y me moría. Era terrible, viejo. Bueno, algunos de los saludos que tenemos por aquí... Estamos a puro metal. Sí, Luca Tri aquí que nos manda, Maximiliano, Max Axman que nos dice un programa brillante, bueno, gracias. Estaba escuchando otra radio. Estaba escuchando otra radio, indudablemente, o quizás la televisión, claro, que tenía un programa de computación. Tal cual. Es la idea. Bueno, los amigos, todos nos vamos reencontrando para fin de año. Se acaba de casar un amigo nuestro, Martín Brunás. Estuvimos el otro día en el casamiento. ¿Cómo consiguió? ¿Cómo consiguió qué? Casarse. ¿Por qué no? Sí, pero... un muchacho joven, pujante, saludos para él y para Romina, la mujer, ya. Ajá. Estuvimos en el casamiento comiendo pizza y todo, una maravilla. ¿Y Eduardo Duarte cuándo se casa? No sé, no tengo idea. ¿Y Manzanita cuándo se casa? ¿Manzanita? ¿Manzanita no sé, digo, por nombrar no sé. Gente... teníamos la esperanza, quizás, de que viniera Javier Isurieta. Ajá. Porque claro, imagínense, venía para las fiestas, estaba viviendo en Madrid, entonces capaz que, pero llegaba hoy, así que probablemente o llegó muy tarde con el avión, o siendo el día que llegaba, no le vamos a pedir que venga, estar cansadísimo y saludando familia. Así es. Todo. pero seguramente lo tendremos aquí dentro de poco. Quizás el próximo programa, que como ustedes saben, coincide con la fiesta de la Heavy Metal Radio en el Bauen. ¡Ah! Eso es el próximo jueves 27, así que estaremos allí. Voy a ir con una camisa hawaiana. Sí, no diga. ¿Y esta capelina también? La voy a llevar. Bueno, me parece fantástico. O sea que a como... puro metal. Claro, como Javier no estuvo, vamos a pasar una banda que sabemos que le gusta mucho. Ni más ni menos que 38 Special. Sí, señor. Sí, 38 Special, la banda de donde luego saldría el reemplazante de los Van Sant para Lynyrd Skynyrd. Así es. Y ahora no sé en qué quedará, ahora que murió Judy Thomason y todo. Vaya uno a saber si continuarán haciendo algo. Uh-huh. 38 Special con Fantasy Girl, dedicado a esa chica de la fantasía que todos hemos tenido alguna vez cuando éramos jóvenes. Algunos que no somos jóvenes todavía la tenemos. Así es. Y yo a veces pienso en Verónica Friedman, por ejemplo. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, nos vamos en Requiem por un Sueño, señoras y señores, quienes hacemos el programa, el Dr. Soiber, Warren, Loren, un servidor César Fuente Rodríguez, les dicen hasta la semana que viene y ya nos encontramos en el gran evento en el Bauer. Nos vemos en el Bauer. Tal cual, nos vemos, 38 Special sonando en Requiem por un Sueño. Chau.